Oye, qué bueno cocinar un poquito de salsa, brother. Esto tiene tremendo sabor. Cocinando los cueros, ¿no? Cocina con la Sonora Carruseles. Sabroso, ahí nada más. Cocinando.